evite malas elecciones musicales por parte de los empleados o deje de sintonizar la radio donde también se anuncia su competencia. Dele a sus sucursales una imagen corporativa. Incremente sus ventas anunciando sus productos y ofertas solamente. Conozca más de Radio PDB. Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me queden ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. Estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Anuncie sus productos, de ofertas especiales, anuncie eventos próximos, haga interacción con sus empleados. Con la ayuda de Radio PDB todo es posible. Es una radio en su punto de venta. With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And a Jay-Z song was on. And a Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. You know it like it, like it, like it. It's like it. Put my hands up to play my song. You know I'm gonna be okay. Okay. Yeah. Party in the USA. Yeah. Party in the USA. Su empresa podría sonar así. Somos Radio PDB, radio en su punto, de venta. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación. Desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño y yo estoy aquí. Los clientes se sienten más a gusto en un local con una buena selección musical y pasan más tiempo en él. Aproveche y venda más con Radio PDB. Conózcanos, radiopdb.com. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. No estoy loco, miénteme, que solo un poco. Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir. Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir. Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir. Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso. Paso a paso,